que cruzan de un lado a otro de la picada, y al pie de las barrancas ásperas y rojizas, el alto Paraná que hierve en remolinos en las costas y pasa impotente y encrespado por el profundo cauce. Críspulo Vargas está solo en el aserradero. Los peones se fueron por la mañana hacia El Dorado, varios kilómetros adelante, para ver pasar el barco que viene desde Puerto Aguirre, traer provisiones y de paso caña paraguaya y cigarros contrabandeados desde el Paraguay por los Benítez para el turco Elías, el bolichero de la entrada del pueblo que apenas se chapurrea el castellano, pero que habla el guaraní a la perfección. Críspulo es el capataz y hombre de confianza de Vladimir Letinsky, un polaco dueño de ese y de otros establecimientos en el territorio, y quien, en su estancia cerca de Apóstoles, se viste de smoking y actúa como un gran señor en sus comidas para terminar emborrachándose como el último mensú en las sobremesas. Pero esas son cosas que no tienen importancia para el correntino Vargas, para quien el patrón es el patrón y puede hacer lo que le dé la gana siempre que le pague puntualmente su salario. Deja la mecedora donde ha estado dormitando y se asoma a la galería del bungalow que lo cobija. La intensa luz hace pestañear por un momento sus ojitos oscuros y el calor pone perlas de sudor en su rostro aceitunado. Pero él, indiferente y sin más abrigo para la cabeza que sus cabellos lacios y duros como crines, baja al camino disponiéndose a hacer una recorrida. Primero va al galpón de las maquinarias, donde la brillante hoja de la sierra mecánica reluce como un espejo. Inspecciona los tablones amontonados a un costado y dispuestos en tal modo que el grueso tronco conserva su forma habitual, como si el filo de la delgada hoja no lo hubiese tajado en diversas secciones. Mira luego los rollizos apilados en el patio, llegados algunos desde el interior al lento paso de las alzaprimas y arribados otros enjangadas por las bullentes aguas del río y elevados hasta ese lugar a costa de sudor y de esfuerzos. Hay allí pino del Brasil, viraró, cedro misionero, peteribí y varias otras maderas de la rica flora del contorno. Cruza el tabacal y, satisfecho, vuelve a la casa por un sendero bordeado de bananeros. Observa los cachos y reflexiona. Ya están a punto, mañana los voy a hacer cortar. Para cerciorarse mejor, palpa los largos frutos verdosos que comienzan a amarillear en los extremos. De pronto, al hacerlo, siente un agudo pinchazo en uno de sus dedos. ¡Áñame a emburetá!, dice irritado, y desenvainando su machete, corta de un certero golpe el pesado racimo. Este cae con violencia sobre la tierra del camino y algunos frutos saltan desperdigados a los costados. Machete en mano, Críspulo observa vigilante hasta que ve asomar unos largos tentáculos negros que se desplazan sin ruido. Rápidamente levanta el manojo de frutos y lo arroja hacia el frente, y allí, casi a sus pies, ve el bulto negro y horripilante de una araña pollito. El animal levanta sus gruesas patas, el redondo, sombrío y aterciopelado cuerpo. Es grande, casi como un puño, y parece dispuesto a lanzarse sobre el hombre, pero este baja una y otra vez el machete con furia salvaje y lo destroza en menudos pedazos mientras lo insulta profusamente en castellano y guaraní. Tomá, ñamembú, picó otra vez, araña infeliz, sucu, hija de... Y no contento con eso, salta sobre los restos y hunde los negros trozos en el rojizo polvo de la senda. Después atiende a su picadura. Menos mal que fue en la zurda, se consuela. En el extremo del dedo mayor tiene un punto rojizo, alrededor del cual la carne comienza a hincharse. Vuelve a la casa y baña su mano en alcohol. Aprieta el dedo con fuerza, como queriendo expulsar por el casi invisible agujerito la ponzoña recibida. Siente un dolor intenso y como si pequeños pinchazos le recorriesen la mano. Va de un lado a otro sin saber qué hacer. Mueve continuamente los dedos, como para activar la circulación, pero los encuentra cada vez más torpes. El medio es, ahora, un enorme cilindro enrojecido y tiene la impresión de que millones de agujas se le clavan en la palma. «Estoy embromado», dice. voy a ir pa'l pueblo. Súbitamente recuerda que los peones llevaron el jeep y los caballos. Pucha, ¿y ahora? Toma un gran trago de caña y vuelve a recurrir al antiséptico, pero todo es en vano. La mano le pesa como una carga y el agudo dolor le hace apretar los dientes. Si voy a pie, capaz que no llego, reflexiona, y sigue bebiendo. Una raya roja avanza por debajo de la piel de la muñeca. Críspulo sabe que cuando ella llegue al corazón, todo habrá concluido. Va hasta el camino y mira en la lejanía. Y los muchachos sin venir, caracho. Los dedos violáceos carecen de movimiento y la raya, lenta pero implacablemente, sigue subiendo a lo largo del brazo. La fiebre le reseca labios y garganta. La caña resbala por sus fauces sin aplacar la sed devoradora ni disminuir los dolores. Camina como un borracho, sosteniendo con la derecha el apéndice inútil. Creencias infantiles, perdidas en la subconsciencia, se hacen vívidas en su cerebro. Virgen de Itatí, sálvame y te he de hacer un regalo. He de ir, Nicó, a visitarte y a rezarte, y si me sacás de este apuro, ruega con voz desfallecida. La línea púrpurea llega casi a la mitad del antebrazo. La fiebre y el dolor lo arrojan sobre la sombra fresca del galpón. Allá arriba el cielo azul parece dorarse con el sol de la siesta tórrida. A su alrededor todo es silencio y soledad. La conciencia del peligro lo mantiene despierto, aunque un pesado sopor quiere detenerlo junto a la frescura del zinc de las paredes del galpón para dormirse sobre el pasto suave y mullido que allí crece. ¿Qué voy a hacer?, se pregunta. De pronto, una luz se hace en las tinieblas de su cerebro, embotado por la fiebre, y dando tumbos, entra al aserradero, donde lo recibe el reflejo plateado de la enorme sierra circular. Busca en la caja de herramientas y da con el ovillo de un fuerte cordel. Ayudándose con los dientes y el miembro sano, hace una lanzada y la ata cerca del codo del brazo enfermo. Después, a costa de grandes esfuerzos, hace pasar el ovillo sobre uno de los tirantes del techo y ata el extremo a una de las patas de la mesa de la sierra. A ratos debe descansar, fatigado por el trajín. A veces quiere dormirse sobre la mesa o lo tienta el fino aserrín que cubre el piso, pero su enorme fuerza de voluntad se impone. Trabajosamente recita los trozos de oraciones que recuerda y se encomienda a la Virgen favorita. Aprieta el botón y la sierra se pone en marcha. Críspulo entonces cierra los ojos y, juntando los restos de energía de que dispone, apoya el brazo enfermo contra la hoja rugiente. La mano cortada salta y cae sobre la mesa, donde queda como un enorme sapo al borde de un charco de sangre negra y espesa, en tanto que el hombre, al otro costado, cuelga el muñón sangrante, mientras que, tras el cordel, se pone tenso por el peso del cuerpo y se ciñe cada vez más, impidiendo la hemorragia. Y así lo encuentran, al regreso, los peones, media hora después, cuando, atraídos por el ruido de la sierra, llegan al galpón. Vendan, como pueden, la herida, aprietan aún más la ligadura y lo llevan en el jeep hasta el puesto sanitario del Dorado, donde el médico, al verlo, mueve la cabeza con gesto desesperanzado, diciendo: «Hay que volver a cortar a la altura del codo. No creo que se salve, aunque estos correntinos». Y sin decir más, lo hace poner en la camilla y da comienzo a la operación. Pero el doctor estuvo errado, porque después de pasar varios días entre la vida y la muerte, Críspulo se repuso y volvió al trabajo con un brazo menos y un nuevo apodo: Araña Pollito. Sin embargo, no hay quien se lo diga cara a cara, porque, manco y todo, Críspulo maneja como luz su facón, y muy pocos le ganan a hacer un blanco con su revólver 44.

gordinflón y de cara rosada en razón de su excelente salud. En consecuencia, lo suficiente cuerdo para preferir un té con leche y pastelitos a quien sabe qué fortuita e infernal comida del bosque. Pero así como el soltero, que siempre fue juicioso, cree de su deber la víspera de sus bodas despedirse de la vida libre con una noche de orgía en compañía de sus amigos, de igual modo Benincasa quiso honrar su vida aceitada con dos o tres choques de vida intensa. Y por este motivo remontaba el Paraná hasta un obraje con sus famosas botas. Apenas salido de Corrientes, había calzado sus recias botas, pues los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Pero a pesar de ello, el contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándole arañazos y sucios contactos. De este modo, llegó al obraje de su padrino, y a la hora tuvo que contener el desenfado de su sobrino. ¿A dónde vas ahora?, le había preguntado sorprendido. Al monte, quiero recorrerlo un poco, repuso Benincasa, que acababa de colgarse el Winchester al hombro. Pero infeliz, no vas a poder dar un paso. Sigue la picada si quieres, o mejor deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón. Benincasa renunció a su paseo. No obstante, fue hasta la vera del bosque y se detuvo. Intentó vagamente un paso adentro y quedó quieto. Se metió las manos en los bolsillos y miró detenidamente aquella inextricable maraña, silbando débilmente aires truncos. Después de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. Al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central por espacio de una legua, y aunque su fusil volvió profundamente dormido, Benincasa no deploró el paseo. Las fieras llegarían poco a poco. Llegaron estas a la segunda noche, aunque de un carácter un poco singular. Benincasa dormía profundamente cuando fue despertado por su padrino. ¡Eh, dormilón! ¡Levántate, que te van a comer vivo! Benincasa se sentó bruscamente en la cama, alucinado por la luz de los tres faroles de viento que se movían de un lado a otro de la pieza. Su padrino y dos peones regaban el piso. ¿Qué hay? ¿Qué hay?, preguntó echándose al suelo. Nada. Cuidado con los pies. La corrección. Benincasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas a que llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que se encuentran a su paso: arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no pueda resistirles. No hay animal, por grande y fuerte que sea, que no huya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipite el río devorador. Los perros aullan, los bueyes mugen, y es forzoso abandonarles la casa, a trueque de ser roído en 10 horas hasta el esqueleto. Permanecen en un lugar 1, 2, hasta 5 días, según su riqueza en insectos, carne o grasa. Una vez devorado todo, se van. No resisten, sin embargo, a la criolina o droga similar, y como en el obraje abunda, antes de una hora el chalet quedó libre de la corrección. Benincasa se observaba muy de cerca en los pies la mancha lívida de una mordedura. «Pica muy fuerte, realmente», dijo sorprendido, levantando la cabeza hacia su padrino. Este, para quien la observación no tenía ya ningún valor, no respondió, felicitándose en cambio de haber contenido a tiempo la invasión. Benincasa reanudó el sueño, aunque sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales. Al día siguiente se fue al monte, esta vez con un machete, pues había concluido por comprender que tal utensilio le sería en el monte mucho más útil que el fusil. Cierto es que su pulso no era maravilloso y su acierto mucho menos, pero de todos modos lograba trozar las ramas, azotarse la cara y cortarse las botas todo a la vez. El monte, crepuscular y silencioso, lo cansó pronto. Le daba la impresión, exacta por lo demás, de un escenario visto de día. De la bullente vida tropical no es ahora más que teatro helado, ni un animal, ni un pájaro, ni un ruido casi. Benincasa volvía cuando un zumbido sordo le llamó la atención. A 10 metros de él, en un tronco hueco, diminutas abejas aureoleaban la entrada del agujero. Se acercó con cautela y vio, en el fondo de la abertura, 10 o 12 bolas oscuras del tamaño de un huevo. «Esto es miel», se dijo el contador público con íntima gula. «Deben de ser bolsitas de cera llenas de miel». Pero entre él y las bolsitas estaban las abejas. Después de un momento de descanso, pensó en el fuego. Levantaría una buena humareda. La suerte quiso que mientras el ladrón acercaba cautelosamente la hojarasca húmeda, 4 o 5 abejas se posaran en su mano sin picarlo. Benincasa tomó enseguida y oprimiéndose el abdomen constató que esa abeja no contenía aguijón. Su saliva, ya liviana, se clarificó en melífica abundancia. Maravillosos y buenos animalitos. En un instante el contador desprendió las bolsitas de cera y alejándose un buen trecho para escapar al pegajoso contacto de las abejas, se sentó en un raigón. De las 12 bolsas, 7 contenían polen, pero las restantes estaban llenas de miel, una miel oscura, de sombría transparencia, que Benincasa paladeó golosamente. Sabía distintamente a algo, ¿a qué? El contador no pudo precisarlo. ¿Acaso a resina de frutales o de eucaliptus? Y por igual motivo tenía la densa miel un vago dejo áspero. Pero qué perfume, en cambio. Benincasa, una vez bien seguro de que solo 5 bolsitas le serían útiles, comenzó. Su idea era sencilla: tener suspendido el panal goteante sobre su boca. Pero como la miel era espesa, tuvo que agrandar el agujero, después de haber permanecido medio minuto con la boca inútilmente abierta. Entonces la miel asomó, adelgazándose en el pesado hilo hasta la lengua del contador. Uno tras otro, los 5 panales se vaciaron así dentro de la boca de Benincasa. Fue inútil que éste prolongara la suspensión, y mucho más que repasara los globos exhaustos. Tuvo que resignarse. Entretanto, la sostenida posición de la cabeza en alto lo había mareado un poco. Pesado de miel, quieto y los ojos bien abiertos, Benincasa consideró de nuevo el monte crepuscular. Los árboles y el suelo tomaban posturas por demás oblicuas y su cabeza acompañaba el vaivén del paisaje. «¡Qué curioso mareo!», pensó el contador. «Y lo peor es...». Al levantarse e intentar dar un paso, se había visto obligado a caer de nuevo sobre el tronco. Sentía su cuerpo de plomo, sobre todo las piernas, como si estuviera inmensamente hinchadas, y los pies y las manos le hormigueaban. «Es muy raro, muy raro, muy raro», se repitió estúpidamente Benincasa, sin mirar, sin embargo, el motivo de esa rareza. «Como si tuviera hormigas». «La corrección», concluyó. Y de pronto la respiración se le cortó en seco de espanto. «Debe de ser la miel, es venenosa, estoy envenenado». Y a un segundo esfuerzo para incorporarse se le erizó el cabello de terror. No había podido aún moverse. Ahora la sensación de plomo y el hormigueo subían hasta la cintura. Durante un rato de horror, el horror de morir allí, miserablemente solo, lejos de su madre y sus amigos, le cohibió todo medio de defensa. «Voy a morir ahora. De aquí a un rato voy a morir. Ya no puedo mover la mano». En su pánico constató, sin embargo, que no tenía fiebre ni ardor de garganta, y el corazón y los pulmones conservaban su ritmo normal. Su angustia cambió de forma.

reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, en la sombra exhalada, ¿de qué su dulce hálito? Los vestidos ligeros, muy ligeros, con pintas. Arde de abejas el aguaribay, arde. Ríen los ojos, los labios, hacia las islas azules, a través de la cortina de los racimos pálidos. Ríen los ojos, los labios. ¿Veis las muchachas? ¿O es la tenue sombra ebria y bordoneada que se alucina de muselinas claras y de otras flores vivas, extrañas flores vivas, riendo, riendo, riendo hacia las islas? Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, arde de abejas el aguaribay, arde. Bueno, hoy estuvimos paseando por el Paraná y sus alrededores, leyendo algunas poesías de Juan L. Juan Laurentino, Juan L. Ortiz, el entrerriano. Leímos Fui al río, leímos El aguaribay florecido, esta última. Leímos también de Horacio Quiroga dos cuentos, La miel silvestre y A la deriva. Y de otro correntino, menos conocido que el uruguayo Horacio Quiroga, Belmiro Ayala Gauna, Araña Pollito, de su libro Por el Alto Paraná. Y nos vamos. Hasta la próxima, lejos del centro.